También aquí pisamos sobre cristales rotos, y el agua de la sed de ayer ya yace derramada. Cristal es ahora el agua que mi demora ha roto, mas aún expecta el amanecer del lenguaje que te haga. Las cosas están, brillando y laten, pendientes de la muerte de la luz del último astro. No existe el fin sino la nada, vertebrando la luz azul de lo bello, ahora, viéndome cosa para el ímpetu del ser, solo en la respuesta plena, en el gesto solo en lo baldío, cosa solo entonces siento, siendo solo entonces.